Bueno, y como Ángeles estaba recordando recién, haciendo el contacto con quien tenemos en línea, Gardel muere un día como hoy en tierras colombianas, en el aeropuerto de Medellín, precisamente. Y en este día de aniversario coincide con el contacto con Colombia, nuevamente con Simón García, este militante de la izquierda colombiana, con quien conversamos casi una semana después de que se confirme el triunfo de Gustavo Petro, que será el futuro presidente desde agosto, ¿no? El futuro presidente de Colombia. Simón, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos, un abrazo fraterno. Bueno, por supuesto que este contacto, incluso a propósito, dejamos pasar unos días a asentar todo el clima de euforia que vivió buena parte del pueblo colombiano. Seguimos a través de internet, por supuesto, para hacer una primera evaluación ya más enfriada la cosa, Simón, del panorama que se abre, de qué conclusiones importantes te parece sacar de este triunfo. Bueno, definitivamente el tiempo nos dio la razón frente a un análisis que nosotros hacíamos de acuerdo a la realidad política, social y de nuestro país, ¿no? La gente ya estaba en un agotamiento brutal del uribismo, de décadas de uribismo en el poder, que se elegía el que el señor quería, el que él decía, y de ahí no pasaba absolutamente nada más. Entonces creo que esa elección corresponde a varios factores, pero fundamentalmente a uno: al cansancio y al agotamiento de la gente por no ver algo distinto durante cerca de 20 y pico de años que estuvo el uribismo en el poder. Y obviamente, pues, el desgaste que tuvo el último presidente uribista, el señor Duque, con sus políticas nefastas y con un gobierno que más bien parecía un desgobierno, que no habían propuestas realmente que permitieran a la gente tener otras posibilidades distintas, mínimas de vida, de existencia. Entonces creo que esa elección, esa votación tan alta que tuvo el señor Petro corresponde a eso, sin olvidar que el otro candidato sacó 700.000 votos menos, ¿sí? Que eso es muy significativo también, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir para ustedes eso? Que tenga esa cantidad de votos menos. Pues definitivamente es que, primero, que la derecha fundamentalmente se ha sacado y se ha librado y ha tratado de lavarse las manos, porque si ustedes se ponen a hacer un recorrido sobre el tema electoral desde la primera vuelta a la segunda, los que quedaron eran los supuestamente independientes o los alternativos, entre ellos el señor Hernández, ¿sí? El ingeniero Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, cosa que para mi concepto y para lo que podemos pensar es que la derecha siempre estuvo como tratando de sacarle el cuerpo a esa elección, a pesar de su debilitamiento y de la falta de credibilidad, ¿sí? Por parte de la gente hacia el uribismo, se demuestra que también tenían mucha fuerza para haber ganado una elección si así se hubieran propuesto. No colocaron líderes de gran envergadura, de pronto no los tenían, o de pronto sí, no sabemos, pero pienso yo que definitivamente la teoría de que esta derecha está buscando con quién lavarse las manos de la crisis de recesión que va a haber en Estados Unidos y del coletazo brutal que va a sufrir América Latina. Claro. Una cosa antes de dejar lo que fue la elección en sí, el abstencionismo fue más bajo, nos decías, que lo que había sido en otras elecciones. Sí, ha sido el más bajo en los últimos 20 años. Ahorita estuvo por el 45.78%, casi 46%. Es altísimo. Por lo regular aquí a veces sí, altísimo, supremamente alto. Pues aquí no hay, digamos, obligatoriedad para votar, ¿no? Claro. Entonces, digamos que la gente, y no es que a la gente no le importe, El problema es que la gente está cansada y se ha cansado durante años y años de promesas incumplidas. Entonces, digamos que ahorita hay una gran expectativa frente a lo que va a hacer el señor Gustavo Petro, que obviamente ha hecho unas jugadas políticas magistrales, sin dudarlo alguno, hay que reconocérselo, para tratar de tener mínimamente una buena gobernabilidad, para poder garantizar su gobernabilidad. Claro, Tanto acuerdos es que así hizo. que convocó a Uribe, y Uribe se va a reunir Exacto. con él para su gran acuerdo nacional. ¿Por qué te parece que, qué expectativas puede tener él de esa conversación con Uribe? No, sencillo. Lo que pasa es que aquí el Estado sigue siendo grandísimo. O sea, no es un Estado reducido, es grande, donde hay muchos recursos, donde hay la posibilidad de hacer una cantidad de cosas. Lo que yo pienso y sugiero que hábilmente Gustavo Petro se dio cuenta de que él estaba solo o muy débil, con una muy baja representación en el Congreso y en la Cámara de Representantes, lo que significaba que tenía que ganar la presidencia y salir a buscar acuerdos de gobernabilidad. Y efectivamente eso lo han ido maquillando, para mi concepto, maquillando con un concepto que se manejó en el M19 en los años 80, que se llamaba el Gran Diálogo Nacional. Un diálogo nacional, un gran diálogo nacional, es distinto a un acuerdo nacional. Es decir, para mi concepto, primero se da un gran diálogo nacional donde participe la inmensa mayoría de la gente y se convoque a participar, y otra cosa es un acuerdo. Un acuerdo se hace de acuerdo a lo que se ha dialogado. Claro. Entonces yo lo que siento es que hay una repartija de burocracia y de cosas que definitivamente le puedan permitir al señor una gobernabilidad tranquila. Eso, ayudarnos a tener claro el panorama del Congreso, Simón, porque no hubo cambios. Esto fue solo la elección de la presidencia. Entonces, ¿con qué Congreso y con qué base de apoyo en concreto, en números, por ahora, más allá de lo que pueda avanzarse en esos acuerdos, empieza su periodo, Petro? Bueno, ayer casualmente estaba mirando las alianzas y los acuerdos que ha llegado a hacer, y los ha llegado a hacer, por ejemplo, con varios partidos, unos independientes, y ahora se sumó el señor César Gaviria, Sí, ¿no? el Partido O Liberal, sea, ¿no? el tema, claro, neoliberal y neoliberal, el padre del neoliberalismo. Las compuertas del neoliberalismo, bueno, el padre del neoliberalismo es la Constitución del 91, pero quien la llevó a cabo y la ejecutó fue César Gaviria Trujillo, y quien definitivamente tiene en la situación que tenemos hoy en día, porque la pequeña y mediana empresa en este país. Entonces quedaría así: el pacto histórico, que fue la entelequia electoral que armó Gustavo Petro, queda con 20 representantes. 11 liberales, 11 del Partido Liberal, 4 de Cambio Radical, 2 del Partido de la U, 1 por el Partido del Maíz, que es Movimiento Independiente, Movimiento Indígena, Partido AICO, son 13, y Alianza Verde con una coalición Esperanza, y la coalición Esperanza con 13, y 5 del Partido Comunes, que son las FARC desmovilizadas. Eso contaría más o menos hasta el momento con 57 senadores que estarían dentro de la coalición de gobierno. ¿Eso en cuántos legisladores? Son 110, ciento algo así, 110 creo que son legisladores, ¿sí? Son dos cámaras, ¿no? Entonces, esto no es un congreso unicameral, son dos cámaras. Entonces, digamos que él va a buscar consensos y acuerdos entre la Cámara y el Senado, ¿sí? Que es lo que finalmente tiene aquí, ¿no? Un 20 entre senadores y representantes a la Cámara. La otra parte que estuvo en movimiento estos días, que han sido muy intensos por lo que se ve, es que habló Petro con Joe Biden, con el presidente de Estados Unidos. Ahora estaba mirando que habló también con el de la Unión Europea, con Josep Borrell. Por supuesto, lo primero, Estados Unidos, que Estados Unidos tiene a Colombia allí como no me sale la palabra ahora, como Israel. Sí, como socio estratégico. Socio estratégico, ¿no? El patio sí, trasero. Gran presencia de Estados Unidos allí para Colombia y para la región. Y dice que Joe Biden dijo que quiere que haya una relación de mejor provecho para los dos países, que son relaciones estratégicas y demás. Y habló con Blinken, ¿no? Y secretario habló de Estado, 20 minutos. Exactamente. Sí. Eso definitivamente refuerza lo que yo les había dicho a ustedes inicialmente al comienzo inclusive de la primera vuelta. Sí. Que el señor Gustavo Petro sin duda es el hombre más importante del Partido Demócrata en América Latina y en Colombia. De ahí sus amistades y sus nexos. Eso no viene de ahora, eso viene de años atrás, donde él ha hecho una serie de antesalas, donde se ha reunido con senadores del Partido Demócrata. Edward Kennedy, cuando estaba en vida, envió una carta a Uribe solicitando protección para la vida del senador Petro, porque era un hombre demócrata, X y yo, y es situación que ya se han comentado en este espacio. Y eso es lo que demuestra fundamentalmente eso. No es lo que dice aquí mucha gente que especula, es que Duque no pudo hablar con Biden en 4 años. No, pues obviamente no pudo hablar en 4 años, que estuvo en el gobierno, porque se tomaron la osadía de apoyar a Donald Trump. Pero de por sí, con los Estados Unidos hay unas relaciones normales, que no haya atendido a Duque o no, pues igual hace unos días también se reunieron en un encuentro de las Américas, algo que hubo, y no pasó a mayores. Pero entonces aquí la gente de izquierda, o bueno, de lo que se autodenomina izquierda, está diciendo que es un logro gigantesco que haya podido estar una conversación con Biden y con un senador norteamericano, además, ¿no? Uh-huh. Entonces uno dice, hombre, pues es que esta gente se llama engaños y no entienden la realidad. Y vuelvo y lo repito, para mi concepto y para el de muchos compañeros acá, el señor Gustavo Petro es un hombre de los más importantes para el Partido Demócrata Norteamericano. Seguro. Ha habido, y tenemos que sumarlo a este panorama de análisis, Simón, también, primeros pronunciamientos de las fuerzas insurgentes, de las fuerzas que siguen con un camino de lucha armada, como el ELN por su lado, y también las FARC-EP, estas denominadas Segunda Marquetalia. El ELN marcando su disposición a iniciar diálogos y también marcando una serie de, digamos, de puntos históricos de reivindicación del movimiento popular colombiano, ¿no? Los temas de la tierra, en fin, que diciendo que si no se encaraba eso, va a ser un gobierno igual que los otros y la gente va a tener que volver a salir a las calles a luchar. Y si se inician cambios en serio, bueno, el ELN accedería a hacer un acuerdo, ¿no? Y más o menos, en ese sentido, podríamos decir, no sé cómo lo ves vos, fue el pronunciamiento, el primer pronunciamiento de la FARC. Sí, bueno, aquí cabe anotar algo y resaltar algo importante, y es que la vía armada en este país lleva ya un buen tiempo de agotamiento. Es decir, la gente ha dejado de creer en la lucha armada como una posibilidad de acceder al poder por medio de la vía armada. Los jóvenes que inclusive han sido agredidos y violentados por la policía no creen en la violencia como mecanismo para luchar por sus reivindicaciones. Entonces, digamos, y lo que yo te decía la vez pasada, la separación de las luchas con el cuento de los colectivos LGTB, con los negros por un lado, con los indígenas por otro lado, buscando siempre sus reivindicaciones independientes, particulares y no las generales, que son las supremas, ¿no? La reivindicación suprema, que sería una revolución que sí todo el mundo saliera completamente beneficiado y fuera reconocido como individuo en una sociedad. Pero pues obviamente hay un desgaste y pienso yo que ellos están analizando esa situación y pues también están esperando básicamente la posibilidad de entrar en una negociación y posiblemente llegar a una dejación de armas y entrar a participar activamente en la vida política del país, con lo que hay, ¿sí? Pues pienso yo que es básicamente por el agotamiento, o sea, hay un agotamiento brutal sobre el tema de las insurgencias, también por los errores que se han cometido, ¿no? Clarísimo. Una cosa, volviendo a las tareas de Petro en estos días, ¿hay ya ministros nombrados, o por lo menos que se diga que pueden ser ministros, porque en general uno ahí ya empieza a darse cuenta de por dónde va a andar la política que se va a llevar adelante. Bueno, sí, digamos que ministros nombrados no hay porque pues todavía no se ha posesionado, pero sí hay una baraja amplia de personas que suenan, hay un sonajero en el tema de nombramiento de ministros, y lo más seguro es que él se atreva en estos días un nombre de los más importantes para generar cierta tranquilidad en algunos sectores, y es el ministro de Hacienda. Que siempre entonces, pasa. Hay un, exacto, lo que le pasó a Boric en Chile, que se demoró mucho y lo que se generó con esa demora fue inflación, subida del dólar, bueno, caída de bolsas, una cantidad de cosas. Eso creo que lo tiene presupuestado señores, señores, muy hábil en eso. Y yo me imagino que en los próximos días dirá quién será su ministro, ¿no? Ahí, ahí está, obviamente, el sector santista metido con fuerza en ello. Entonces, creo que es gente que ha sido pues muy dinámica y muy en el gobierno de gobiernos pasados, inclusive el de Santos, ¿no? Bien, ha tenido, todavía nosotros no lo hemos escuchado al aire, pero mucha repercusión a nivel de redes internacionales, Simón, una respuesta que dio la que va a ser la futura vicepresidenta, ¿no? Francia Márquez, a una pregunta de una periodista, Claudia Palacios, que aquí la conocimos por ser de la CNN antes, ¿no? Sí, cierto. De dónde iba a vivir, si iba a vivir en las casas institucionales para el cargo, y bueno, y ella le contesta que va a seguir viviendo como siempre. ¿Qué expectativas puede haber en cuanto al rol de Francia Márquez en ese gobierno que viene con una, digamos, con una aureola de militante por el tema del medio ambiente, de antirracista, como con una trayectoria de militante popular con otro perfil distinto al de Petro, ¿no? ¿Te parece que puede incidir en ese gobierno ella? Pues yo la vez pasada les había dicho a ustedes que de pronto ella ha ido madurando cosas, ¿no? Inicialmente ella había hecho y salía con unas cosas muy extrañas, como por ejemplo que no le veía nada raro haberle recibido recursos a la USAID. Para nosotros eso sí es supremamente grave, pero digamos que ella ha ido madurando su discurso y ha ido puliéndolo. Alguien detrás que le está colaborando muchísimo en eso, y pienso yo, a veces siento que sí es un discurso sentido, ¿no? Y puede ser que con ella se puedan por lo menos plantear la posibilidad de seguir impulsando el tema de la organización y profundizando en la elevación de conciencia por parte de la gente. Si se despejan un poquitico también del tema del etnicismo, ¿sí me entiendes? Porque si bien es cierto que hay una deuda histórica con los negros, por todo el tema de la esclavitud y el maltrato que han sufrido, y las mujeres negras por ser negras y mujeres, bueno, una cantidad de cosas impresionantes, pero si uno no se despeja un poco de eso y reconoce que en el otro también ha habido explotación, que también en las mujeres blancas ha habido una especie de esclavitud por ser pobres, y por ser mujeres y una cantidad de cosas, pues obviamente estaremos lejos de encontrar una propuesta que nos unifique a toda una sociedad que ha sido explotada, vilipendiada por un sistema como el que tenemos hoy. Tiene que seguir siendo el análisis si de clase, ¿no, Simón? Sí, obviamente, tiene que seguir siendo un análisis de clase, y tiene que seguir siendo surgiendo de allí una propuesta para la clase, sí. No para etnias ni para colectivos individuales, porque eso conlleva a que nos separen nuestras luchas. Sí, que además podrá, sin duda, hay mucha gente que no lo hace porque tenga la intención de dividir, pero quien lanza esto, sí, se hace con la intención de dividir las luchas, ¿no? Cada uno a pelear en su pedacito, y el que pierde es el pueblo en general, ¿no? Claro, claro, y eso sin duda es una política surgida desde los Estados Unidos, es un problema de dominación, claro. Divide y reinarás, sí. Es una cuestión maquiavélica inclusive, eso se ha planteado desde mucho tiempo atrás, y la gente cayó en esa trampa, sí. Pero bueno, digamos que hay posibilidades todavía de salir y de surgir nuevamente con una propuesta verdaderamente clasista y revolucionaria. Sí, sí. Ya que te tenemos ahí, nos parecería bueno que nos dieras alguna idea de lo que está pasando en Ecuador, que por supuesto hay un levantamiento, se ve al pueblo indígena en la calle, pero ¿qué datos tienen ustedes? Ayer, hoy de mañana pasamos un pedacito de ese discurso en el que Leonidas Issa dice: no vinimos a poner los muertos para que oportunistamente vengan otros que han caído y vuelvan a gobernar, ¿no? Una cosa así. Lo plantea como que tiene muy claro lo que ha venido pasando en este continente. Sí, pues ellos fueron víctimas también del progresismo. Y ustedes deben de saber que cuando, en la era Correa, durante el gobierno de Correa, los indígenas fueron brutalmente atropellados en su comunidad, en los Chuar particularmente, que fueron golpeados, vilipendiados, inclusive enviados hasta a asesinar y a desplazar de sus territorios por los convenios y los acuerdos que tenían con empresas mineras chinas y canadienses, sin hacer la consulta previa de sensibilización sobre el territorio e irrespetando también el tema medioambiental de que el señor tanto decía representar. Entonces ellos creo que finalmente se dieron cuenta que el progresismo es una farsa, que sí, digamos, bajó los niveles de empobrecimiento, pero no erradicó la pobreza, y sí dejó el país con una deuda supremamente grande. Por ejemplo, pues, se sabía que había dejado el país endeudado Correa con los chinos por 20 años por explotación petrolera, por toda la infraestructura que los chinos habían construido. Entonces, digamos que todos esos males fueron dando causal para que después la derecha volviera, no con la con fuerza, porque realmente no llegó con mucha fuerza el señor Lasso, pero sí con la división de una cantidad de sectores que fue similar a lo que pasó aquí. Entonces estaban los de Pachacuti y estaban los correístas, y los correístas estaban hablando mal de Pachacuti y los de Pachacuti de los correístas. Y no fueron capaces de llegar a un acuerdo para no dejar que la derecha volviera con fuerza. Ya venía maquillada y venía camuflada con el señor Lenín Moreno, y pues dejó, se abrió paso para que llegara un banquero rico, fascista, asesino, criminal y mafioso, como es el señor Guillermo Lasso. Entonces, digamos que el problema fundamental es que no hay liderazgos, aparte del tema de los indígenas, que son los que más se mueven allí, no hay un liderazgo que visible, y no lo hay porque realmente el correísmo se encargó de acabar con visibilizó liderazgos. O sea, hay una cantidad de muchachos jóvenes también allí, de sectores anarquistas y del PCML, de la Juventud Comunista Marxista-Leninista, pero que sean figura en el momento, no hay ninguna persona que sea capaz de liderar eso. Los únicos que tienen fuerza son los indígenas en estos momentos. Sí, pero no hay un liderazgo visible, aparte del de Issa, ¿no? Exacto. Que es un tema de América Latina hoy, ¿no? El tema de la falta de los partidos políticos, las organizaciones que sean reconocidas, que tengan ese liderazgo. Te preguntamos esto de Ecuador, además, porque ustedes tienen frontera con Colombia, con Ecuador. Colombia tiene frontera con Ecuador. Claro. Pero mira, eso definitivamente es lo que yo te estaba comentando, quería comentar y finalizar diciendo que ese es el resultado del daño profundo que le hacen los dichosos progresismos, que no son más nada más que la mano izquierda del capitalismo. Sí. Ese es el daño profundo que le están haciendo a estos países, y eso es lo que va a pasar indudablemente en Chile, en lo que pasó en Uruguay, lo que va a pasar o lo que ha pasado en Brasil, lo que puede terminar pasando inclusive en Venezuela y en Colombia. Sí. Es realmente así. No sé si queda algo más, Hernán. Simón, si hay algo más que quieras decir. Bueno, sí, aclarar que es para entender un poquitico la propuesta del señor Gustavo Petro, que no es nada novedoso ni es una idea propia, que se remitan a Joseph Stiglitz, y es el economista este que ganó el premio Nobel en el 2001, que es un economista del capitalismo que habla de capitalismo progresista. Y por eso, digamos que todo el discurso de Petro, si se leen ese libro, el libro que se llama Capitalismo Progresista, podrán entender hacia dónde vamos. Fundamentalmente dice algo profundo dentro de las recomendaciones de este señor, que dice que es de examinar y rediseñar el capitalismo, ¿sí? Con la intención de acabar con la desigualdad, entre comillas, y las protestas. Es decir, acabar con el movimiento social y con la lucha de clases. Está muy claro. Muy claro, además, lo que pasa a partir de eso. Tenemos que terminar hoy porque se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir en contacto, conversando acerca de este proceso. Muchas gracias para ti, Ángeles, Hernán, un gusto hablar con ustedes, un abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes, un saludo allí a los compañeros. Un abrazo. Un abrazo, chao.